regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. En realidad, este programa como tal es un poco falso. Este programa ya se hizo, estamos en una especie de bucle temporal. En Esmeralda de Hasabdum, nuestros compañeros de Zaragoza nos invitaron en las jornadas para hablar de, bueno, para hacer un podcast de Regreso a Hobbiton. Y nosotros decidimos hablar de enanos porque, primero, teníamos una deuda con esa raza, contraída ya hace mucho tiempo. Aquí hemos hablado de elfos, hemos hablado mucho de hobbits, no habíamos dedicado un programa especial a los enanos y, honestamente, es un pueblo que se lo merece. Así que decidimos saldar esa deuda, pero es que además estábamos en Hasabdum. ¡Qué mejor ocasión para hablar de los enanos! Sin embargo, hay que reconocer que, por unas cuestiones u otras, cosas del directo. Pues no se oye excelente, la verdad. No teníamos el mejor audio del mundo, ya sabéis que en directo las cosas siempre salen regulín, así que hemos decidido regrabarlo para subirlo en formato podcast y que nos quitemos esa espinita y que la gente que no pudo vernos en directo a través de Twitch o de YouTube, el de la ST, pues pueda escucharlo tranquilamente, sin ruido de fondo, sin sonidos que parecen enlatados, así que aquí lo tenéis. Y vamos a empezar. Estoy con mis colaboradores habituales, que son los que siempre me acompañan en estos programas en directo. Está conmigo, que hace mucho tiempo realmente que no coincidíamos en un programa así, creo recordar. Nai, bienvenida. Hace mucho, yo creo, ¿no? Sí, demasiado. Fíjate que hasta he olvidado cómo se desmutea el ordenador. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. A ver si ahora en la grabación vamos a tener lo mismo que en el directo. Ya no va a haber excusa, ya no podemos echarle la culpa ni a StreamYard, ni a los micrófonos, ni nada. Ya tiene que ser. No, pero sí, hace mucho tiempo que no grabamos. Estos programillas que hacemos los cuatro juntos me hacen ilusión. Me da pena que no esté Eder, que no pudo unirse en esta ocasión, pero me hace ilusión porque me da la sensación de estar charlando con amigos y eso siempre es súper agradable. Tengo por aquí también a Erendis, con la que sí que he coincidido más veces. Con Erendis y sí. más a menudo. Sí, hombre, mínimo nos vemos, bueno, en general la vida mucho, pero en el podcast mínimo en el Celsius siempre, que no fallamos. Así que es verdad. Ese le llevamos siempre varios años ya, no sé cuántos años llevamos yendo al Celsius. Unos cuantos. Este año también, ¿no? Espero que este año sí. No fallemos tampoco y que tengamos ahí regreso a Hobbiton para rato en el festival. Uh-huh. Y por último, pero no menos importante, ni mucho menos en esta ocasión, la persona más relevante de la sala cuando hablamos de enanos, Baruch Hasad Balin. Baruch Hasad. Bueno, yo iba a decir que no tengo muy claro qué pinto aquí, ¿no? Yo que soy tan fan de los elfos, pero bueno, haré lo que pueda. Tú di lo que se te ocurra, o sea, te quiero decir que si ves que no te viene nada a la cabeza, pues improvisa. Estoy segura de que este tema no sabes absolutamente diría nada. Diría algo malo sobre Fëanor y ya está. Claro, haz un esfuerzo. De las pelis algo habrás sacado. Bueno, no sé, no vamos a entrar en ese jardín porque es verdad que este programa de enanos creo que era muy necesario para hacer un repasito. No vamos a descubrir ningún dato nuevo, no vamos a inventar la rueda, pero es muy agradable tener prácticamente toda la información comprimida en un mismo espacio. Es lo que vamos a intentar hacer aquí. Sí que nos hemos dado cuenta de que es un tema que da para mucho más y que hay algunos enanos particularmente que podrían tener su propio programa, como puede ser el caso de Gimli. Entonces aquí le mencionaremos, contaremos un poquito, pero yo creo que Gimli merece su propio programa. Seguramente la historia de Hasabdum completa, bien desarrollada también, o sea que habrá más enanos en Regreso a Hobbiton, pero por lo menos esta pequeña aproximación era necesaria porque me da la sensación, y quiero oír vuestra opinión aquí, de que las adaptaciones cinematográficas no se han portado bien con esta raza. Yo tiendo a pensar que a Peter Jackson los enanos no le gustan. Pero contadme vosotros. Yo estoy de acuerdo, es una raza muy incomprendida. O sea, si nos quedamos en las películas originales de El Señor de los Anillos, Gimli es un alivio cómico, poco menos. Tal cual, iba a decir que yo creo que el cine como que siempre necesita un alivio cómico, ¿no? En general. Y en las de Baxi, juraría que era Sam, que me lo tomé muy personal, por eso me suena. Y creo que Peter Jackson, pues Sam le debía caer mejor, cosa que puedo entender, pero lo que no entiendo es por qué cogió a los enanos y dijo, pues estos van a ser mi alivio cómico, porque en el Hobbit, o sea, en El Señor de los Anillos se porta mal, pero es que en el Hobbit, o sea, hay cosas maravillosas como un enano con una chaclada en la cabeza, que es que todavía no he llegado a entender eso. Y recordemos que lo he visto en todas las películas, ¿sabes? Del Hobbit, ¿sabes? Pero era como, ¿qué está pasando aquí? No sé. Sí, sí. Pero que yo... En el Hobbit, ¿te recuerdas cuando en vez de estar cenando con Elrond, destruyen parte del mobiliario y montan una hoguera allí en lo había borrado. Te juro que lo había borrado. Borrado. Yo lo siento, no puedo borrar eso. Mira que te los ni perdonarlo. Algunas cosas son como, ¿pero por qué? Tiene cosas buenas esas películas, ¿eh? Porque la primera parte estaba bastante digna, sí. Cantan, etcétera. No me gusta que eructen en la mesa. O sea, te quiero decir, Thorin es un príncipe. O sea, es que por enano que sea, vas a ponerte a eructar en la mesa delante de un príncipe. Eso es como horrible, ¿no? Pero que tenían cosas muy buenas y luego, sin embargo, pues yo creo que simplemente es una raza incomprendida. Incomprendida. Y por el hecho de ser como más resistentes, más duros, quizá menos elegantes que los elfos, ya asumen que tienen que ser toscos, maleducados y sucios. Y no es así. Quizás es más susceptible a la mofa, ¿no? O sea, es como más fácil hacer bromas o tomárselos a broma o a coña, al menos puede en ser. Las adaptaciones. Puede ser. Vamos a tener que romper una... Eso es, vamos a tener que romper una lanza. Quizá de las cosas más positivas que se puedan decir de los Anillos de Poder, es que yo creo que sí han tratado a los enanos con dignidad. Fíjate, yo creo que ahí sí que se han portado bien. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Porque incluso cuando hacen humor, porque... No me parece, a veces tienen escenas que parecen como muy cómicas de matrimonio. Sí, esto, madre mía, Durin y Disa, pero es otro tipo de humor, o sea, no parece un humor ofensivo contra los enanos, ¿sabes? O sea, casi podrías decir que es, o sea, es un humor simpático. De este que dices, es un humor sí, exacto, me río contigo más que de ti, ¿sabes? En cambio, en las películas sí que parece más un me río de ti. Incluso es una dinámica la que tienen esos dos con la que puedes llegar a empatizar, ¿no? Llevan toda la vida juntos y ya, ¿sabes? Se tienen tanta confianza que se tratan así o se dicen estas cosas de esta manera y tal. Pero con los otros casos es más difícil empatizar. Es simplemente, pues, te ríes de ellos. Claro. Totalmente. Pero sí, aquí vamos a homenajearles, vamos a hablar de ellos como es debido y vamos a empezar por el principio, por el génesis, por la creación de los enanos. Vale, pues al principio, bueno, hay una cosa que creo que todo el mundo sabe, ¿no? Y si no, os lo cuento, y es que fueron creados por Aule. ¡Chachán! Que ellos, por cierto, lo llaman Mazal, que es una diferencia interesante. No fueron... ¿Por qué los crea Aule? Porque Aule era un poco impaciente, ¿no? O sea, cada uno tenemos nuestros defectos, pues el de Aule, al parecer, era la impaciencia. Porque no podía esperar, él quería compartir todo lo que sabía. Sobre ciencia y sobre artesanía y demás. Entonces, como no quería compartir esto, quería enseñárselo a alguien, pero no había, estaban sus hermanos, sus otros Valar y demás, pero no había gentecilla a la que enseñárselo. Así que, ¿qué hizo? Pues voy a crear los míos, porque como no tengo tampoco ni idea de cuándo van a llegar los nacidos de Ilúvatar, dice, bueno, pues los voy a crear. ¿Y cómo los voy a crear? Pues mira, tengo miedo porque ya de aquellas Melkor estaba por allí. Entonces dijo, tengo que hacerles que no puedan, que sean resistentes un poco a Melkor, ¿no? Un poco bastante. Entonces los hizo fuertes, inquebrantables, resistentes, duros como la piedra. Me encanta esa parte, ¿no? En plan, duros como la piedra. Empeñosos, todo esto está sacado de Tolkien, ¿vale? Rápidos en la amistad y en el enemistamiento. O sea, que sí, que se hacen rápido, muy rápido amiguitos, pero también te puedes ganar un enemigo para toda la vida. Soportan el trabajo y el hambre y los dolores del cuerpo más que ninguna otra criatura. Atención a este punto, porque que Tolkien diga que alguien es más que otra criatura, teniendo en cuenta que están los elfos por ahí, ¿verdad, Eli? Pues, sí, y que siempre suele añadir lo de son los mejores en tal, a excepción de los elfos. Eran grandes artesanos, a excepción de los Noldor. Siempre hace como la excepción después. que es lo que dicen siempre, que cuando pones un pero, todo lo que has dicho antes ya no sirve para nada. Pero aquí, aquí no, aquí no hay un pero ni hay un excepto. No, ellos soportan a tope, más que nadie. Y viven mucho, pero no para siempre, como ya sabemos. O sea, ellos sí que tienen, digamos, ese también... Se supone que ese don de Ilúvatar, aunque entiendo que eso no se lo da a Aule, pero bueno. Es muy importante, teniendo sobre todo en cuenta después todo lo de los anillos y demás, ¿no? Que son muy resistentes a cualquier clase de dominio y que no se les puede reducir a ningún tipo de sombra, ni esclavizarlos, ni demás. Es a otro tipo de voluntad, lo cual evidentemente, pues como he dicho, los anillos por eso no les afectan del mismo modo que afecta a los hobbits o afecta... que a los hobbits también les afecta poco, pero bueno, sobre todo a los hombres, digamos, ¿no? Que es quizás con quien mejor se les puede comparar en este aspecto. Y no les pueden corromper. Que a los enanos además tampoco ni les prolonga ni les acorta la vida, ¿sabes? O sea, se quedan igual. Lo único que quizás es más llamativo de lo que hacen los anillos en sí sobre ellos es que les aumentaba la codicia por el oro y otras cosas preciosas. Pero bueno, es que no se puede ser perfectos. Pero fue importante, O sea, el tema de los anillos en el fondo es importante porque el ser de esta manera hizo que de alguna manera Sauron desperdiciase 7. O sea, él los entregó seguramente pensando que los doblegaría y si él hubiera sabido, pues se lo habría dado a más hombres, a más reyes de los hombres o hechiceros. O gente poderosa, ¿no? Y se los da a los enanos porque no tienen idea de que no les afectan. Sí, claro. Eso se descubre después. Pero bueno, todas estas características se las pone un poco a Aule, ¿no? Se las pone a Aule en secreto, porque Aule tiene esta idea feliz de necesito gente a la que le quiero enseñar y me haré unas personicas, vamos, me crearé una raza para contarles estas cosas y los crea, pero no se lo cuenta a nadie. Y crea, inicialmente crea 7 padres que en un palacio bajo las montañas de la Tierra Media, y cuando les está empezando a enseñar la lengua que inventa para ellos, Ilúvatar lo descubre y empieza a regañar a Aule, le empieza a decir que se fijase en esas criaturas que había creado, que esas criaturas hacían, o sea, como que imitaban pobremente lo que hacía el propio Aule. Y entonces Aule se da cuenta que es verdad, que como que no parece que tengan voluntad propia, ¿no? Y se arrepiente de lo que ha hecho y levanta su martillo para ir a destruirlos. Y entonces si a Ilúvatar le da penica y los perdona. Y además, claro, le dice en plan de, fíjate, porque claro, los pobres muñequitos, los pobres enanicos, dice, sí, es que mi cabeza, o sea, cuando lees el texto, te juro que me los imagino como muñequitos, porque como está diciéndole a Aule, ¿no ves que, perdón, Ilúvatar, no ves que solo te imitan? Pues claro, me les imagino un poco como unas marionetillas, ¿sabes? Entonces, y de pronto es como, ¡no! También yo creo que afecta mucho la imagen esta que hay en un Silmarillion, que están ahí todos en plan de tapándose para que no les pegue, en plan de no, y son como muy pequeñitos al lado de Aule. Entonces, claro, parecen muñequitos chiquititos. Pero bueno, mi imaginación, que ya sabéis que hace cosas muy raras, ¿vale? Yo también me lo imagino un poco así, la verdad. Me los imagino un poco así. Sí, muy bien. Entonces, pues bueno, al final, entonces Aule se da cuenta que efectivamente ya tiene como voluntad propia. Aquella. Y dice, vale, te los perdono, dejo que vivan en mi mundo y que disfruten, pero espérate a que nazcan los míos primero, que si no, no pueden ser los primeros nacidos. Si hacen los tuyos primero, no pueden ser los primeros. Y además, ya le dice en plan, y que sepas que se van a llevar regulinchi y que van a tener algunos enfrentamientos bonicos. Tus hijos con los míos y tú como ahí, pues qué bien condicionando ahí el libre albedrío ya empieza a desdibujarse. O sea, ¿hasta qué punto eligen libremente si ya están ciertamente condicionados? Están condicionados. Bueno, muy bien, pues ese es el origen de los enanos. Es un origen muy bonito, o sea, tienen una historia de origen, porque al final fíjate, los hobbits aparecen No sabemos cómo se crean los elfos, sabemos cómo nacen, cómo llegan al mundo, qué es lo primero que ven. No hay origen de los hombres tampoco, o sea, aparecen cuando sale el sol, pum. Pero hay, yo creo que aquí, en este sentido, sí que se trabajó Tolkien un origen muy interesante. Bastante y que además, sí, y que además está todo muy bien hilado, porque como les hizo Aule y quería hacerles un poco a su imagen y semejanza, pues les hace como lo que conoce. Él conoce la piedra, conoce el metal, conoce. Entonces les hace duros, les hace. Yo fíjate, creo que los enanos viven más tiempo. Porque son resistentes, simplemente, no porque haya establecido un... Bueno, no porque Aule pensase, bueno, pues que vivan 200 o 300 años, no, es que simplemente no. Por su naturaleza aguantan. Yo creo que esto es así, pero bueno, es muy bonito. De todas formas, cuando Aule los crea, aparte de esta génesis que es preciosa, ya, o sea, cuando les coloca, por alguna razón, ¿no? En lugar de colocarles a todos juntos, como los elfos que nacen todos juntos en el cu y vienen, estos no. Estos empiezan la vida en modo difícil. Así es, los coloca estratégicamente en puntos previamente seleccionados y Aule, pues eso, en vez de hacer una colonia de enanos, pues los va distribuyendo. Entonces separa a los siete padres que van a formar pues un poco las siete grandes estirpes de enanos de la Tierra Media, ¿no? Por una parte están los Barbas de Fuego, que originalmente pues aparecieron o los puso, no sé, en las Montañas Azules, ¿vale? Y son los que erigieron, estuvieron en la zona de Nogrod y Belegost. Los Nalgudos, aunque estaban, o sea, el padre de los Nalgudos estaba separado de ellos, también estaba en las Montañas Azules y también estuvo estuvieron poblando Nogrod y Belegost, la zona. Luego están los Barbiluengos, que es el pueblo de Durin. Lo interesante de Durin es que de él, además, específicamente se dice que dormía solo, ¿sabes? O sea, no sabemos luego los demás cómo salieron, por generación espontánea o qué, pero bueno, pues Durin, su origen es en el monte de Gundabad y luego, más tarde, pues es el que pues, va, ¿cómo se dice?, andando por la Tierra Media y se encuentra o forma, da origen, digamos. Sí, da origen, sí. A Hasabdu, muy bien. Tenemos luego los Puños de Hierro, que se nos dice que es más en el este. Bueno, hay varios que están al este, ¿vale? Pero entendemos que en zonas separadas. Los Puños de Hierro, Barbatiesa, Morenos y los Pies de Piedra. Y luego, aparte de estas siete grandes estirpes o casas de enanos, podemos encontrar un grupo aparte que realmente no es una estirpe de enanos como tal, por decirlo de alguna forma, pero que a mí siempre me ha llamado bastante la atención, y son los enanos mezquinos, ¿vale? Que, a ver si pronuncio yo esto bien, se llaman Noegith Nivin, menos mal que no está aquí el líder para corregir, pero bueno, que son los enanos que básicamente fueron desterrados de las grandes ciudades y fueron los primeros en cruzar a Beleriand en la primera edad, ¿vale? Pero claro, vivieron tanto tiempo en el exilio, en la soledad, sin tanto contacto con sus, pues eso, con el resto de realmente de las comunidades enanas, que su estatura menguó, se dice que además perdieron su arte en la forja y la artesanía y se volvieron huraños y sigilosos. O sea, ya incluso creo que sus rasgos físicos, pues eso, cambiaron. El último de ellos, del que tenemos un poco más de información o conocemos un poco más de su vida, fue Mim, que aparece en Los Hijos de Urín. Y ya se nos dice además que con su muerte, pues básicamente estos enanos se extinguieron, ¿no? Pero bueno, si queréis saber más, pues en Los Hijos de Urín podéis ver un poco este tipo de enanos. A ti tú a estos les tienes cariñito, ¿eh? Sí, estos pero... Están aquí metidos porque lo pediste tú. Sí, y es que porque todo lo que tiene que ver con los Hijos de Urín tiene un espacio especial en mi corazón. Ya. Fíjate que es raro porque... O sea, pero tenemos casos en otras razas. O sea, me recuerda... Pienso en Éol, por ejemplo. En Éol, el elfo oscuro que vive solo, que secuestra a una mujer, que tiene un hijo y luego cuando la mujer se va, se queda solo otra vez. Él tenía además relación, ¿no?, con los enanos, de hecho, o sea, que es curioso, pero que en otros pueblos encontramos también gente pues, que vive un poco en el en los márgenes, por decirlo de alguna manera. Vamos a hablar de sus creencias, su mitología, vamos a hablar un poco más de la cultura enana. Si yo tuviese que saber unas cuantas cosas importantes para entender cómo es el pueblo enano, para conocer bien su cultura y su raza, Balin, ¿tú qué me contarías? Bueno, los enanos, aparte de ser un pueblo muy cerrado sobre sí mismo y que no se atiende a, como además suelen vivir, pues eso, en bajo tierra o apartados, siempre son muy, muy celosos de su cultura, de su intimidad, de su lengua, de todo. Y toda la mayor parte de sus creencias giran en torno a, bueno, a Aule, ¿no? Se supone, dicen, que Aule los reunirá cuando mueren, cuando fallecen, en las estancias de mandos. Pero ojo, no exactamente en las estancias de mandos, sino dentro de las estancias de mandos, como en unas estancias aparte separadas. Que esto es algo bastante llamativo. Es como que, vale, están juntos pero no revueltos. Uh-huh. Tienen la misma creencia de que estarán, ¿no? De que y llegarán allí. Pero no con los elfos y los hombres. Sino, bueno, aparte, nosotros, juntos pero no revueltos. También, otra de las creencias es que Aule les comunicó a los siete padres, a los siete originales, que cuando llegue el momento Ilúvatar les dará un lugar junto a los hijos, cuando todo acabe, ¿no? Cuando llegue el final, y que trabajarán junto a Mahal para reconstruir Arda tras la última batalla, que también se parece bastante un poco a las creencias de otras razas. También está ese tema de cuando llegue el final, pues junto a los dioses reconstruiremos el mundo. Está también qué deprimente que ya des por hecho que va a haber que reconstruirlo. O sea, sí, ¿dónde está la catástrofe aquí? O sea. Ya. Es también bastante importante la creencia. No exactamente en la reencarnación, porque los enanos no se reencarnan, pero sí que los siete padres retornarán para vivir entre los suyos y para ponerse una vez más los nombres antiguos. De aquí viene todo el tema de Durin, ¿no? Durin primero, Durin segundo, Durin tercero. En principio también es equivalente al resto de, ¿no? de padres. Que se supone que sí, como que se reencarnan. Esto es, según los textos que leas, pues hay algunas distintas interpretaciones, pero en la mayor parte sí. O sea, los enanos creen que los grandes, ¿no? Los siete padres se reencarnan una y otra vez. El tema de la lengua, que es algo muy, muy característico de los enanos. La lengua la inventó Aule y la hablan en secreto. En función de las versiones también del Legendarium, pues es una lengua secreta porque es una lengua de sabiduría que es solo para ser utilizada entre los enanos y no sé, ¿no? Y en otras es que no es una lengua estrictamente de sabiduría, sino que solo es nuestra, solo es de los enanos. No se comparte con sobre todo con los elfos, pero no se comparte, sino que es algo totalmente intrínseco a la cultura. Como comento, según el Legendarium o según las versiones, pues es eso. O por un tema de no compartirla con extraños, con gente ajena, o porque es una lengua específica de la sabiduría. También hay muchas cosas que se pueden encontrar sobre los enanos en el libro de los pueblos de la Tierra Media. También se comenta que los enanos no son quienes inventaron la forma de escribir su idioma, sino que fue Celebrimbor quien les enseñó las runas de Daeron. Lo que pasa es que estas las adoptaron los habitantes de Hazad-dûm, de Morian, para escribir su lengua, el Huzul. Y con el tiempo, la gente al final acabó asimilando que esa forma de escritura eran runas enanas. De hecho, es lo que, no solo dentro de la propia mitología y la obra de Tolkien, sino lo que vemos, ¿no? Si yo como lector lo veo, es lo que asimilamos a las runas enanas, aunque no fueran de origen enano. Es algo muy, bueno, un poco paradójico. Uh-huh. Y respecto a la lengua, claro, los enanos obviamente hablan la lengua común, porque además, si su lengua la dejan para la intimidad, por así decirlo, aprende la lengua común para comunicarse con el resto de pueblos de razas y sobre todo para el comercio. y se dice que empiezan a escribir a lo largo de la tercera edad, lo cual a mí siempre me lleva a pensar, y entonces antes no escribían, ¿no? Si tenían que hacer un contrato en la segunda edad, ¿cómo lo plasmaban? Si la lengua propia es solo para nosotros, ¿cómo hacemos un contrato con los elfos? Igual esto es uno de los motivos por los cuales hay tantas broncas entre unos y otros. Que la gente... No había nada por escrito. Bueno, un ejemplo claro que tenemos de esto es el libro de Mazarbul. El libro de Mazarbul, que conocemos en El Señor de los Anillos, emplea las runas y pretende ser una transcripción de la escritura corriente de la lengua común. El libro de Mazarbul, la verdad es que tiene muchísimo detalle, y si hacemos alguna vez un programa sobre Hazadum, el libro de Mazarbul tiene mucha chicha, porque además Tolkien dedicó mucho tiempo a hacer ilustraciones, dibujos y a desarrollarlo. Sí, sí. O sea, el libro de Mazarbul tiene un programa seguro, porque tiene un programa en sí mismo como libro. O sea, quiero decir, tiene un programa como libro dentro del Legendarium, pero también tiene un programa casi de metarrealidad por el trabajo que le dio a Tolkien y cómo se ha conservado. Bueno, es una pasada. Creo que, Erendis, tú llegaste a verlo, ¿no se expusieron el facsímil de cómo era el libro de Mazarbul? Sí, bueno, de hecho, vamos, las copias que hizo Tolkien, sí, juraría que sí, que estaba en la exposición tanto en Francia como... O sea, estaban las originales, no los facsímiles, era la... Sí, los facsímiles están en la edición especial que sacaron del Señor de los Anillos, ilustrada por el autor... Pero la Super Deluxe, no la que sacaron en España. Sí, no, la de los pobres, la buena, la FETEN. Sí, la buena, que valía como 300 euros, tenía facsímiles de lo que hizo Tolkien. Vale. Pero la normal, la plebeya tiene las fotografías. Y yo juraría que estoy al 99%, lo que pasa es que últimamente mi memoria no es lo que era. Yo creo que tengo por aquí el libro de la exposición en casa. Sí, en el libro de la exposición seguro que sale, sí. Tú, pues si sale, estaba. La de lujo, sí. La de los 50 años. Es que no sé si dan de 50 aniversario, es que se llamaba las... han sacado unas ediciones que se llaman Ilustradas por el autor, que hay tanto del Hobbit, como el Silmarillion, como el Señor de los Anillos. Sí. Que hemos hecho píldora bibliográfica de las tres. Lo que pasa es que de la del Señor de los Anillos pudimos enseñar la Super Chachi Guay, porque Orome, que si nos estás oyendo te mandamos un besito, la tenía, y entonces... ¡Toma ya! Hay que ir a robar a casa de este chico. No lo sabíamos, fíjate. Saqué la normal y él tenía la... Super mega chachihuachi, fíjate. Yo la única chachihuachi que tengo es la del Hobbit, porque la del Hobbit es la más asequible de las tres, tengo que decir. Bueno, todos estos detalles nos extendremos en el libro, en el programa sobre el libro de Mazarbul, no hay problema. Enseñaremos cosas y pondremos cosas en redes. Así que stay tuned. Muy bien, pues tenemos el origen de los enanos, tenemos parte de su carácter, tenemos su cultura... los enanos crearon cosas maravillosas, muchos objetos, algunos serán de vital importancia en las historias de la Tierra Media, aquí los vamos a comentar, pero una cosa muy reseñable de los enanos siempre han sido sus reinos, sus asentamientos y sus ciudades, que son muy curiosos porque están excavados en la montaña y además ellos excavan hacia abajo, es una cosa muy complicada, o sea, no llegan a un agujero de una montaña y van hacia arriba, sino que ellos van excavando hacia abajo y van como formando la ciudad dentro, o sea, no es tan obvio, ni es tan evidente, ni es tan sencillo, es una forma de construir bastante, o sea, no es sencilla, y también es interesante que Tolkien le diese una pensada a eso, ¿no? Tomase tiempo para hacer esa reflexión. De las ciudades más, vamos a hablar ahora aquí de las ciudades más importantes, y yo creo que la primera sin duda tendrá que ser Hazad-dûm, que significa mansión de los enanos. Más tarde será conocida como Moria, que significa abismo negro o fosa negra en Sindarin, pero eso tendrá que ser después de su caída. Así que si en algún momento estáis hablando de este reino y no estamos, y es previo a que aparezca el Balrog y los enanos lo pierdan, nunca debéis llamarlo Moria, siempre debéis referiros a él como Hasatum. Fue la mayor y la más célebre de todas las ciudades de los enanos y durante miles de años albergó el próspero pueblo que llegó a crear la ciudad más grandiosa jamás vista en la Tierra Media. Es una ciudad que además se crea al principio, o sea, nos la encontramos en El Señor de los Anillos y parece que es de ese momento, pero no, en absoluto, es muy antigua. Estaba en el corazón de las Montañas Nubladas excavada, como he dicho, directamente en la roca. Y en la Segunda Edad, un viajero podía atravesar todas las Montañas Nubladas de oeste a este, por el reino de Hasatum, o sea, que tenía que ser impresionante. Pero vamos, que ya digo que muy antigua, fundada en los días antiguos, de hecho, ¿verdad? Sí, la funda, de hecho, fíjate, la funda del propio Durin, el inmortal, que se despierta en el monte Kundalab y cuando se pone en ese bonito caminar que nos ha contado antes Nike, llega al valle de Azalnubizar, bajo las montañas. Y allí contempla ese lago de aguas brillantes, que creo que juraría que eso que significa... No, Keleth Hazaram significa el espejo de aguas, es verdad. Es que a veces mezclo... El Hultur a mí me cuesta. Aquí ya está. Como si les dijera. Cualquier nombre raro, largo, ¿verdad? Le cuesta. Eso ya lo hemos asumido. Sí. Todo lo que no sea en general. Todo lo que no sea en le cuesta. Sí, exacto. Sales de ahí ya, en Merie y ya fuera. Fuera todo lo demás. Pero bueno, que eso, que llega al lago, a Keleth Hazaram. Y lo contempla, madre mía, socorro. Y es en ese punto donde alzará la piedra de Durin, que es un lugar que será muy venerado por los enanos. Y es en esas cavernas que encuentra cercanas a ese punto donde decide empezar a excavar, como ha contado Elia, y construir. Construyen las que serán las grandes puertas de Hasatdun, la primera sala que conducía a un puente sobre un gran abismo, y a partir de ahí empieza a crecer la ciudad, que se convierte en una red de salas espectacular, inmensa, enormísima, llena de túneles, de minas, de cavernas, bueno, espectacular, todo enorme. Y se divide, digamos, en dos grandes zonas. La zona de vivir, ¿no? La zona de ciudad, donde viven los enanos, y la zona de trabajar, o sea, la mina, donde vas a la mina, hijo a hijo, pues ahí. Entonces, claro, pues como todos, ¿no? O sea, hay un sitio para vivir. Como en las ciudades ahora, ¿no? Que dice que hay zonas dormitorio y zonas de trabajo. Pues igual, los enanos hacían exactamente lo mismo. Pero además de coñas al margen, contaba con 7 niveles superiores y 7 profundidades inferiores. No me quiero imaginar, o sea, una mina de 14 plantas. Es que esto me recuerda un poco a la Biblioteca Nacional, que tiene, de hecho, juraría que tiene como 10, 11 niveles hacia abajo. Si alguna vez, bueno, esto es friquismo de... Soy bibliotecario, ¿vale? Si te digo, o sea, lo que realmente a mí me recuerda es, no sé si habéis estado en Cracovia, las minas de sal. Sí, sí, pero... Es que... Te las recomendé, te dije que teníais que ir. Sí, cuando estábamos allí... Las minas de sal, sí, es lo más parecido a Hasatdun que existe en la Tierra, sí. Yo creo. Sí, es impresionante. Sí, sí, sí, si alguien es muy fan de la raza enana, si alguna vez ha querido ir, sí. O sea, ha querido estar en algún sitio en el que se pueda sentir como en Hasatdun, pues que se vaya a Polonia, a las minas de sal, sí, de Bilsica, y vamos. Es una pasada. El gran salón de la mina es que era increíble. Hay gente que se casa allí, en la capilla. Es verdad. Sí. Qué pasada. Suerte. Mola muchísimo. Pero bueno. Boda enana. Boda enana. Ya. Como tenías que beber como ellos, madre mía. Los polacos, me refiero. No, como los tacos. Prejuicios ya. O sea, ya estaba yo pensando. No. Yo hablaba de polacos. Muy bien. Porque yo estuve en las minas de sal por una boda polaca. ¡Socorro! No sé cómo volví. Todavía tengo dudas al respecto. No sé. Bloqueé el PIN de mi móvil. Me pidió el PUC. No sabes, o sea, tú. O sea, yo. Esta frase, ¿eh? Bebí tanto que bloqueé. O sea, bebí tanto que me pidió el PUC. O sea, esa frase tal cual. Demasiada cerveza enana, sí. Sí, ojalá cerveza enana. Pero en fin. Bueno, después seguimos. Entonces, había 14 plantas, venga. 14 plantas, 7 hacia arriba, 7 hacia abajo. Y durante 60 kilómetros de oeste a este, que es una barbaridad. O sea, no. No sé, es que no sé trasladarlo a estadios de fútbol y ese tipo de medidas, ¿sabes? Me parece como muchísimo. Pero bueno, en la zona oriental sí que había zonas, salas, vamos, que estaban iluminadas por luz natural gracias a que tenían conductos abiertos hacia el exterior. Porque si no, no creo que... Bueno, estaba el sistema de los espejos que proponen en la serie de los anillos de poder. Pero vamos, que me parece más lógico que hagas agujeros en la montaña y que entre luz. Pero bueno, con el paso de los años, el reino se va convirtiendo en el más grande de todos los dominios enanos y llega su fama hasta el lejano oeste, que los elfos de Beleriand terminan conociendo el nombre de a través de las montañas azules. Hay un momento en el cual el pobre Durin, aunque tenía como sobrenombre el inmortal, pues se muere. Es antes de que acabe la primera edad, pero lo entierran allí en Hazad Dûm y sus descendientes fueron los que siguieron gobernando en esta fantasía de reino que tenía que ser una cosa espectacularísima. Pues mira, 60 kilómetros es Madrid-Guadalajara. De Madrid a Guadalajara hay 60 kilómetros. O sea, es como irte... Madre, o sea, mía. Claro, se dice pronto, no, cruzar... La gente podía... Hombre, sí, la gente podía. La gente podía, pero en muchos días. Me imagino que había hotelitos cada cierto tiempo, casas de postas, las posadas, ¿no? Y yo fíjate, me imagino los enanos del este veraneando en el oeste, ¿sabes? En plan, me voy a la casa de vacaciones y simplemente yéndose al otro lado del reino, ¿no? Para poder, pues eso, que ahí da más fresquito o cualquier cosa. O sea, me imagino tonterías así, pero fíjate, Madrid-Guadalajara caminando, o sea, muy sí, extenso el reino, o sea, una cosa. A ver si lo piensas, si piensas en el propio Señor de los Anillos, cuando atraviesan Hazad Dûm, están varios días. O a mí me daba la sensación de que pasaban varios días. Ah, se pierden y todo eso, porque según Google Maps, son como 14 horas caminando. Pero claro, aquí este está diciendo, no, mira, para allá, correcto, pero si te pierdes, tienes que subir, bajar un nivel, el otro. Creo que tardan unos 4 días, me parece, ¿no? En atravesar, desde que entran hasta que... No estoy segura. Me suena que sí, pero bueno, yo creo que son unos 4 días. Me cuadra totalmente. Sí, a mí también me cuadra. Me cuadra totalmente. Muy bien, pues bueno, pues esto es Hazad Dûm en la primera edad. Primera edad. Vamos a la segunda edad, que aquí es cuando la cosa se empieza a poner de verdad interesante. Pues sí, en la primera edad ya prometía, pues en la segunda edad ya, o sea, el poder y riqueza de Hazad Dûm pues aumenta de forma exponencial, ¿vale? Sobre el año 40 de la segunda edad, además muchos enanos de las montañas azules pues abandonaron sus ciudades, spoiler, están en ruinas, entonces pues necesitan un sitio para vivir y se trasladan a Hazad Dûm. Entonces, no solo aumentó la población, sino que también, pues eso, el conocimiento, la habilidad en la forja, la artesanía, la construcción, yo me los imagino en plan compartiendo, ah, pues mira, esto aquí lo hacemos de otra forma, ay, pues a ver, ¿no? Y quedándose pues con lo mejor de cada zona, ¿no? Claro. Todo ello, pues al final se convirtió en, dio lugar a una auténtica edad dorada que les lleva a prosperidad y está pues en su punto álgido, ¿no? Creció tanto, como decía Elia, pues eso, que se podía atravesar las montañas nubladas desde un punto al otro, del este al oeste, ¿no? Para veranear o para lo que quisieran. además, en el lado occidental estaban los acantilados de Moria, que allí es donde pues están las famosas puertas que conocemos pues por el Hobbit, ¿no? Allí es donde Narvi, que es pues eso, junto a Celebrimbor, el señor de Eregion, pues construyeron la puerta oeste que todos conocemos. Lo interesante además de esto es que es una de las pocas relaciones de amistad consolidada de elfo enano, ¿no? La otra más popular es la de Gimli y Legolas, pero también Narvi y Celebrimbor pues eran amigos y de hecho pudieron trabajar juntos en un proyecto y no se llevaron a matar después, con lo cual pues eso también dice mucho a su favor. Pero bueno, la amistad, aunque ellos dos se llevaran bien, la amistad entre Hasadum y Eregion pues no siguió los mismos derroteros, terminó bruscamente en el 1697, en la Segunda Edad, cuando Sauron arrasó el reino de los elfos y los enanos pues básicamente cerraron las puertas y dijeron, yo no quiero saber nada, si cierro yo estaré bien, ¿no? Y pues con esta muestra de solidaridad pues ahí se quedó, ¿no? Ahí se quedó. Y se estaba creciendo. Es como una cuarentena. Bueno, en el fondo, a ver, aquí hay dos puntos de vista posibles. Lo que pasa es que nosotros sabemos la realidad. Si no supiésemos la realidad, pues, pero punto de vista posible. Egoísmo absoluto, falta de solidaridad, cobardía recalcitrante. Opción B. Somos las Termópilas. Y si dejo que pasen, llegan hasta Lórien. Estoy protegiendo la mitad buena de la Tierra Media. O sea, la mitad que merece ser salvada. De ello, yo chapo aquí y no cruza nadie. Posibilidades. Gente, a ver, ya habían dejado pasar a Galadriel, que era lo importante. ¿Para qué iban a dejar pasar al resto, no? Sí. No, bueno, Galadriel dijo, escúchame. O sea, quedaos, si queréis quedaros, allá vosotros, pero yo no puedo más. Me voy a cruzar por aquí, que esta gente tiene, me va a dejar llegar hasta Guadalajara por sus caminos protegidos de piedra. Ya nos vemos en el otro lado. Pero sí, o sea, no, yo, o sea, claramente fue un bueno, esto está perdido, cerramos y por lo menos no morimos todos. Pero aunque no fuese su propósito, es verdad que si hubieran tomado Hasadum y hubieran podido cruzar hacia el otro lado, pues entonces habrían tenido un paso súper fácil para llegar a los pues a otra zona de la Tierra Media, que por otro lado probablemente en ese momento tenía cero interés, pero bueno, pero ya está. Pero se han ahorrado. Por cierto, una ilustración de ese paso de Galadriel, ahora que estamos hablando de la época bonita y tal, de Alan Lee, si no recuerdo mal, la caída de Númenor, que es espectacular y que se ve ese Hasadum bonito del que no dejamos de hablar. O sea, si alguien quiere otra visión, además que tienen hasta policromías y demás, es una pasada esa ilustración. Sí. Ahora coñas al margen de lo de que no lo dejan pasar a otro. No, pero gracias por mencionarlo, porque es verdad que las películas son muy poderosas y nos han dejado una imagen muy oscura y muy decadente. Porque solo nos han mostrado Moria, porque en ese momento no se puede mostrar otra cosa. Y es verdad que si tenéis oportunidad de buscar pues eso, ilustraciones o otros ejemplos, otros momentos en los que podéis ver esa ciudad luminosa y resplandeciente y fantástica, pues buscadlos. Y el de Alan Lee es un ejemplo buenísimo. Si puedo, lo subimos a redes, si no, por si alguien no lo ha visto. Perfecto. Bueno, pues nada, puerta cerrada. Pero es que ya se te había colado ahí el bicho. Tú cerraste rápido para que no entrase ninguna rata, pero es que ya lo tenías. Tú ya estabas contagio. Los zombies ya estaban dentro. Tú ya no había nada que hacer. Es horrible. Así que tercera edad, vámonos, porque la riqueza de Hasadum, que ya hemos dicho que era una ciudad fantástica, se basaba en gran medida en el mithril, que era un metal precioso y extremadamente raro que se encontraba en sus minas. Y todos hemos oído hablar del mithril. De hecho, el mithril ya es, yo creo que es parte de la cultura popular. Yo creo que ya incluso en círculos no frikis dices que algo es muy duro y muy tal y dices, joder, es que parece mithril, y la gente generalmente te entiende. Con el paso del tiempo, los enanos tienen que excavar cada vez más profundamente para llegar a las vetas de mithril, hasta que en el año 1980 de la tercera edad despiertan un terror sin nombre, un Balrog de Morgoth, como decían o dijeron en la película. La criatura sembró la destrucción mata al rey Durin VI. Y nada, pues fue conocido como el azote de Durin. También muere al año siguiente su hijo Nain I y los enanos ya pues tuvieron que abandonar su hogar ancestral. Así que tras milenios de esplendor, Khazad-dûm se queda oscura y vacía, salvo por la presencia de aquel terror desconocido. Y desde entonces fue conocida como Moria, la fosa negra. Durante siglos, el Balrog habitó allí en soledad. Pero más tarde, hacia el año 2480, los orcos comenzaron a ocupar la ciudad, enviados por Sauron, convirtiéndola en un bastión del mal. Y aunque los enanos intentaron recuperar su antiguo reino en varias ocasiones, y como he dicho, esto tiene programón, pues Moria siguió siendo un lugar dominado por la oscuridad. Vamos a entrar de todas formas, aunque ya digo, Khazad-dûm, historia muy amplia, se pueden contar muchas cosas, muchas batallas a sus puertas, muchas victorias, muchas derrotas, pero hay una en especial que sí que queremos nombrar y es la colonia de Balin, que lo va a contar Balin, o sea que es un poco como autobiográfico. Sí, es, bueno, la expedición de Balin, que es algo que se nos narra de forma retrospectiva en El Señor de los Anillos. No lo conocemos de primera mano, sino que lo conocemos a través de lo que encuentra la comunidad cuando, atravesando Khazad-dûm, atravesando Moria, encuentran el libro de Mazarbul y descubren, pues eso, el destino de Balin y de todos los enanos que le acompañaron. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, Balin estuvo con Thorin, estuvo en el Hobbit, pues un gran héroe, súper rico, que ha vuelto después de, pues eso, todo el tema de Smaug, el restablecimiento de Erebor, y nada, en el año 2989 de la Tercera Edad, pues propone recolonizar Khazad-dûm, que es, bueno, el antiguo reino enano, ¿no? Claro, recuperar hogar, recuperar riquezas, parece que, joder, si hemos recuperado Erebor, ¿por qué no recuperar Khazad-dûm, no? ¿Por qué quedarnos aquí? Entonces, Balin consiguió que muchos otros enanos le acompañaran, pidió permiso al rey Dain, que en ese momento era el rey bajo la montaña, y se dice que este, de forma, o sea, reticente, se lo dio. Tampoco me queda claro si se lo podía prohibir. No, el tema del vasallaje y el tema de este tipo de cosas. Pero bueno, generalmente no es buena idea llevar la contraria a tu soberano. Pero Dain, aunque de forma reticente, se lo da. Y de aquí se nos cuenta también que hay otros enanos que conocemos del Hobbit y otros nuevos que le acompañan. Floy, Oin, Ori, que ya habían estado con él en el Hobbit, en las aventuras del Hobbit, Frar, Loni, Nali, que son nombres que apenas son conocidos. O sea, si no te fijas en estos detalles, están ahí, pero pasan muy, muy desapercibidos. Bueno, el caso es que llegan y al principio consiguen importantes victorias contra los orcos y establecen una colonia bastante próspera, que dura unos 5 años. Recuperan las salas de la zona este, dicen que hayan incluso Mithril y Balin, de una manera, pues eso, quizás un poco prematura, se declara señor de Moria. Se menciona incluso que hallaron antiguos tesoros, como el hacha de Durin, que debe ser, pues eso, un hacha, un arma maravillosa. ¿Qué ocurre? Claro, esto estaba infestado de orcos y los orcos, pues vale, hay una colonia de enanos, han conseguido asentarse, reforzar unas ciertas zonas, pero los orcos no se van a ir de allí fácilmente. 5 años después, en el año 2994, Balin muere asesinado por un orco y la pérdida del líder pues desencadena el colapso de la colonia. Los ataques de los orcos se convierten en constantes y los enanos sobrevivientes pues son derrotados progresivamente. Finalmente, los que quedan se encierran en la cámara de Mazarbul, que es ahí donde Ori deja constancia de los últimos momentos de los supervivientes de la colonia, en lo que se conoció posteriormente como el libro de Mazarbul. Claro, al principio sí mandaron misivas, ¿no? Sí había noticias de la colonia, pero poco después, suponemos pues eso, poco antes ya del final, dejaron de mandar noticias. Así que cuando se está, ¿no?, en los acontecimientos del Señor de los Anillos, se dice que no saben qué fue de la colonia. sea, llevaban pues prácticamente 2 décadas o 1 década y media sin saber qué había sido de ellos. Es en este momento cuando se conoce su destino, ¿no? La Compañía del Anillo lo descubre, Gimli recoge el libro de Mazarbul y se supone que lo lleva a Erebor, ¿no? Gandalf se lo entrega y se supone que lo lleva. Hay una teoría por ahí que dice que en realidad se perdió en algún sitio porque, claro, Gimli, un libro grande, ¿cuándo lo lleva? Los 3 cazadores, llevaba una mochila con él, lo dejó en algún sitio, se lo quitaron. Bueno, hay teorías de todo tipo sobre qué pasó con él, pero se supone que finalmente lo devuelve y se lo lleva a Erebor, al rey Dain. Bueno, cuando él vuelve, Dain ya no está vivo porque había fallecido, pero bueno, es que lo vuelve a llevar a Erebor. Posteriormente, bueno, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Gandalf derrota al Balrog, y ya en la Cuarta Edad se nos cuenta que Durin VII, esto es algo que aparece en Pueblos de la Tierra Media también, que Durin VII logró finalmente recuperar Hazad-dûm. Pero no es algo que sepa todo el mundo, porque si no te, o sea, si no has leído específicamente Pueblos de la Tierra Media o te has investigado mucho, Hazad-dûm sigue siendo un sitio que los enanos no recuperan. Pero el caso es que sí, yo me acuerdo que cuando descubrí esto, que me lo dijo un amigo, tuve un subidón ya durante semanas. En plan, sí, los enanos recuperan Hazad-dûm. Cuando salió este libro y un amigo se lo leyó. Fue lo primero que me dijo. ¿Qué opinas? O sea, quiero decir, ¿qué opinas de esta expedición? Pues, o sea, a ver, esta expedición probablemente fuera prematura. Yo creo que hubo un fallo de cálculo con probablemente la cantidad de gente o personas, o bueno, de enanos necesarios para asentar una colonia viable, sobre todo teniendo en cuenta que podían tener que enfrentarse a muchos enemigos. Pero es que, mira, me he releído El Hobbit hace nada, lo he leído con los niños, y en realidad si me pongo en la piel de Durin, perdón, de Balin, es que ellos fueron 13 y recuperaron un reino. Claro. Eso no, y se dijo... Dijo, recuperamos un reino y derrotamos a un dragón, aunque el derrotamos a un dragón es un poco... pero ellos para ellos sí. O sea, aquí hay sí. El orgullo, sí que... Hay el orgullo, yo creo que sí que hizo mucha pupa. Si vamos por de centenares, ¿cómo no vamos a recuperar Hazad-dûm? Sí. A ver, lo de parque centenares es una estimación, ¿eh? O sea, no se dice en ningún sitio. Pero bueno, hay gente que se ha dedicado a investigar. A ver, bueno, una colonia viable durante 5 años, ¿cuánta gente, cuántos artesanos, cuántos guerreros? Claro. Hay como una estimación de que, vale, probablemente eran como unos, sí, un par de centenares como mucho. Uh-huh. Pero bueno, pero son pocos, claro. ¿Cuántos orcos hay? Sí, además te da la sensación, o sea, te da la sensación de que los orcos se reproducen como cucarachas. O sea, que es una cosa como que ahí había lo que había ahí dentro. Madre mía. Sí, los orcos se reproducen muy rápidamente y de los enanos siempre se ha dicho que crecen muy lentamente en número. Eso es. Un pueblo que crece muy despacio. Y por eso cada pérdida se lamenta mucho, porque sí. Cuesta, es una raza a la que le cuesta crecer. Bueno, pues hemos hablado de Hazad-dûm, ya digo, se puede entrar mucho más en detalle, esto tiene un programa entero, vamos a hablar de otras ciudades un poco más modestas, de hecho algunas son prácticamente una copia una de otra, o sea, quiero decir, se podrían englobar las dos en la misma sección, pero no, venga, vamos a hacer bien las cosas y vamos a empezar por Nogroth. Hombre, si nos vamos a quitar, pobrecito, a la gente, ¿no? No, pero vamos, que te digo que... A su sitio. Te digo que coinciden en práctica, o sea, son primas hermanas. Dos personas, o sea, quiero decir, se distinguen en poquísimo, pero sí, vamos a contar las historias. Venga, vamos allá. Bueno, pues empezamos por Nogroth, que es una, digamos, de las dos grandes ciudades subterráneas que hicieron los enanos en la Sered Luin, en las Montañas Azules. La otra grande, que creo que también hablaremos de ella, que es Belegost, ¿no? Uh-huh. Y es, creo que parte de donde viene todo este diatriba que acabamos de tener. Pues bueno, ambas son dos ciudades que prosperan mucho durante la Primera Edad. Uh-huh. En este caso, Nogroth estaba excavada en la ladera, la que es la oriental, pero en la zona que es como, digamos, centro-norte de estas Montañas Azules. No estaba relativamente cerca del lago Nenuyal. Socorro. Nogroth construida se cree que en algún punto de los años de los árboles, cuando los padres occidentales de los enanos se despiertan debajo de las Ered Luin. Desde donde se encontraba en las Ered Luin, mantuvo relaciones comerciales con todo Beleriand y sus artesanos eran muy apreciados por sus trabajos de excavación, de orfebrería y con la habilidad que tenían en la forja. De hecho, el trabajo más famoso que tienen ellos, su obra más famosa, fue el Nauglamir, que se creó originalmente para el rey Finrod. Otra cosa es que acabase en manos de Thingol, le pusiesen un cierto Silmaril y las cosas acabaran con este collar como acabaron. Pero bueno, se sabe, por cierto, que antes como hablábamos de Éol, pues bueno, Éol era un enano que solía viajar, perdón, un elfo que solía viajar mucho a Nogrod, igual y muchas veces hacía sus viajes, de hecho, con su hijo Maeglin. Al final de esta primera edad, Nogrod es arrasada durante la Guerra de la Cólera y aunque durante el año aproximadamente en el 40 de la Segunda Edad, los enanos de las Montañas Azules comienzan su emigración, ¿no? Su camino hacia Khazad-dûm y abandonan poco a poco lo que quedaba de Nogrod y de Belagost. Aún así, siempre hubo un pequeño reducto de enanitos que siguieron viviendo en las montañas, en esta vertiente oriental de las Montañas Azules en épocas posteriores. ¿Por qué pongo diminutivos a todo? O sea, es que claro. Es el espíritu de Disney, por favor, dejémoslo. No son enanitos. Son enanitos, son enanitos. Es que como pongo diminutivos a un millón de cosas, pues claro, lo digo así, en plan cookie, de pronto digo, ahora ha sonado efectivamente Amudito, Gruñón y demás, pero evidentemente no iba por ahí la cosa. ¡Socorro! ¡Ay, madre mía! Pero en fin, esa es la historia de Nogrod. Con enanos, no con enanitos. Ay, vale. ¿De dónde viene el nombre de Nogrod? Pues a nivel lingüístico, Nogrod pues, es Sindarin y originalmente se llamaba Novrod, ¿vale? Con V. Y significaba algo así como excavación hueca o morada excavada, algo parecido. Joder, qué original en los elfos. Parece una casa excavada. Lo llamaremos la morada excavada. Muy literales, yo sí, muy literales. De todas formas, en Húsdúl, o sea, vale, era muy diferente porque es Tumun Zahar y su traducción en Cuenya, Navarot, pero vamos, básicamente también significaban algo parecido, con lo cual... Vale, ok. Pero bueno, con el tiempo, Novrod, que hemos dicho que empezaba con V, pasó a convertirse en Naugrod, porque la palabra Naug significa enano, pues ya fueron, no sé, juntando conceptos, ¿no? Y de ahí, pues eso fue evolucionando en Nogrod. Por eso, pues eso, aunque a veces se traduce como morada hueca, excavación hueca, pues eso ya no sería una traducción literal conforme ha ido evolucionando la palabra y el nombre posterior. Sino que, o sea, Nogrod vendría a ser más como morada de los enanos o algo parecido. La segunda parte del nombre, de hecho, Grod, o Groth en Sindarin, se relaciona pues eso, con la idea todavía de la vivienda subterránea, la excavación, etc. Aunque bueno, en una frase, en una fase anterior de la lengua, porque ya sabemos que todo esto pues lleva a una evolución, ¿no? Christopher Tolkien nos dice que el tema, o sea, que la terminación Roth la relaciona con una raíz etimológica vinculada a cueva. Pero bueno, pues más o menos el concepto está claro. Y hablando también un poco de evolución y pues eso, ya sabemos que Tolkien reescribía, ¿no? y cambiaba cosas. Nogrod, Paula nos ha dicho dónde estaba ubicado, pero en las primeras versiones del Legendarium pues estaba situada en otros sitios, ¿no? De hecho, en el libro de los cuentos perdidos estaba mucho más al sur, más allá de los grandes bosques y cerca de los estanques del crepúsculo, ¿vale? Luego, en la balada de los hijos de Húrin, pues los enanos de Nogrod aparecen como comerciantes que llevaban vinos de Dorwinion a las tierras del norte, ¿no? Incluida Doriath y demás. En mapas tempranos del Silmarillion El camino de los enanos cruza las montañas azules por debajo del monte Dolmed y luego desciende hacia el sur, indicando que la ubicación de Belegost y Nogrod están como en la ladera oriental de la cordillera. Pero bueno, finalmente Tolkien volvió a cambiar la posición de Nogrod y de Belegost, y Belegost está como más al norte del monte Dolmed, y Nogrod pues la situó o la mantuvo en el este de las Montañas Azules y bastante al sur de Beleriand, ¿vale? Entonces, pues las cosas cambian, evolucionan y las ciudades no son una excepción. Muy bien, pues a que no se ha notado nada que el Eder no estaba. Yo creo que no se ha notado. Él tenía que haber hecho esta parte. Yo creo que no se ha notado. Está muy bien. Lo hemos defendido el bastión, jolines. Tiene que estar lo que he podido. Que no, que tiene que estar muy orgulloso de nosotros. Es más, le conozco y seguro que está orgulloso de nosotros. Vamos a hablar de su prima hermana, Belegost, que como ha contado Paula, una de las dos ciudades grandes subterráneas de los enanos en las Montañas Azules, junto con Nogrod, y que también prospera mucho en la Primera Edad. Bueno, la ciudad está excavada en la ladera oriental de la zona, bueno, zona centro-norte de las Montañas Azules, vale, bueno, venga, el lago Nenúyal, pues no muy lejos, ¿vale? Igual que Nogrod, Belegost fue fundada durante los años de los árboles, cuando los padres occidentales de los enanos despertaron bajo las Montañas Azules, vieron y dijeron, aquí, sobre esta montaña edificaré yo, bueno, construiré yo mi casa. Belegost tiene una historia complicada de su relación de relación con los elfos. Son relaciones complicadillas. En el año 1250 de la Edad de los Árboles, los enanos de Nogrod y Belegost fueron conocidos por los Sindar. Y aunque la relación entre elfos y enanos nunca fue especialmente cercana, en ese momento sí que resultó provechosa para ambos pueblos y el rey Thingol les dio la bienvenida. Pero bueno, ya conocemos a Thingol, ¿vale? O sea, que tampoco os hagáis unas ilusiones bárbaras, que este señor no da puntada sin hilo. Alrededor del año 1300, Thingol solicita ayuda de los enanos de Belegost para construir Menegroth, que es su gran ciudad subterránea. Y los enanos, pobres míos y hijos míos, más monos que nada, se dedicaron a trabajar durante mucho tiempo en esta obra. Y la hicieron, encima lo hicieron con gusto, lo hicieron con una sonrisa, siempre dispuestos a afrontar nuevos desafíos. Y Menegroth era espectacular, ¿eh? O sea, ves, y hay ilustraciones que así lo demuestran, pero se habla, pues eso, de que las columnas tenían relieves de animales, que había lámparas con luces de colores que iluminaban como si fuera, como si estuvieras dentro de un bosque, o sea, una auténtica pasada. Pero, claro, esto no es gratis, señor. Exigieron un pago por su trabajo. Pero como Thingol era muy listo, pues le dijo a Círdan, oye, entre que te afeitas y no, mándame unas perlitas de las falas, que esta gente no ha visto una perla en su vida, y con eso yo creo que se dan por satisfechos. Entonces el tío le soltó ahí unas perlas, una muy grande, una muy, muy bonita, grande y legendaria, a la que pusieron nombre, Nymphelos. Pero con eso y con la sabiduría de Melian, yo te digo que Thingol sobrevivió por Melian. O sea, yo te digo que no le han matado antes porque Melian les daba, o sea, porque le tenían cariño a Melian. Si Melian le llega a dar por divorciarse o tener un matrimonio tipo Galadriel y Celeborn, nos va, me voy 2000 años, ya nos veremos, no te preocupes, yo te sigo amando en la distancia. Este tío está muerto a la primera de cambio. Pero bueno, pues esa es más o menos resumidamente la historia de Belegost, aunque hay más cosas, porque en la, o sea, después de esta primera relación con Thingol, hubo más cosillas en la Primera Edad. O no, sí. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Que había un enano famoso y tal ahí, como que yo creo que sí. Me ha pasado un poco como a Nai, ¿sabes? Que era como, espera, ¿dónde estaba el botón de...? Desmutear. Pero bueno, estamos aquí. Bueno, como bien ha contado Elia, había cierto señor famoso al final de la Primera Edad, y es que el señor de Belegost era nada más y nada menos que Azajal, que muere en mi queridísima Nirmaez Arnoedia. ¡Ole! No vamos a repetirlo por si acaso. La batalla de las lágrimas innumerables. ¿Podía haberlo dicho directamente en castellano? Sí. Pero nos habríamos perdido mi intento. Así que nada, vamos a dejarlo ahí. Como he contado antes, hablando de Nogrod, al final de la Primera Edad, Belegost es destruida durante la Guerra de la Cólera. Hacia el 40 de la Segunda Edad, pasa exactamente lo mismo que he contado hace un ratito, y es que muchos de los habitantes también emigran a Hasantum, por lo que sea, y se llevan mucho del conocimiento y las habilidades que había en la ciudad de Belegost. Pero bueno, también, como he comentado ya, algunos pocos de esos enanos permanecen en la vertiente oriental de las Montañas Azules para épocas posteriores. Y ya está. Pero ojo, que aún hay más, porque Eledr sigue sin estar aquí. Así que Nai, por favor, Belegost. Yo espero que no esté, ¿sabes? En Canarias ahí, en plan de ¿qué está pasando? ¿Por qué me pitan los oídos? Me pitan mucho. Pues Belegost es un nombre también Sindarin, que significa gran fortaleza. Está formado por palabras que significan grande y fortaleza, con lo cual, pues blanco y en botella está claro, ¿no? Pero además es, pues eso, muy parecido al significado del nombre original en Húsdúl, que es Gavilgazol, que también, pues eso, se entiende que significa algo similar a gran fortaleza. El único enano aquí que nos puede confirmar es Balin, pero... Confirmo. Pues ya está. Muy bien, estupendo. Vamos a un reino un poco más grande, más importante. De hecho, lo hemos nombrado antes. Tiene un protagonismo, más que protagonismo, diría yo, en la historia del Hobbit. De hecho, yo diría que Erebor es un protagonista más, es la ciudad que dinamita la historia, es el origen de la cruzada de Thorin, escudo de Robly y de su compañía, y merece un hueco en este programa, por supuesto, así que vamos a hablar de Erebor. Sí, en la tercera edad probablemente es uno de los reinos más importantes. De hecho, si simplemente hablamos por nombre, o sea, después de Hazad-dûm, de Belegost, de Nogrod, está Erebor. Hubo otros más asentamientos, pero ninguno con tanta importancia o que pudiera ser un asiento de poder tan grande. Erebor, la montaña solitaria, que es una montaña aislada, ¿no? La montaña solitaria, la verdad es que es un nombre bastante descriptivo. Está situada en el nordeste de la Tierra Media y está lejos de otras cordilleras. Tiene pues, aproximadamente unos 3.500 metros de altura máximo. Y tenemos el detalle de que Tolkien la dibujó la dibujó en detalle. Tenemos varias representaciones de su forma y de su geografía que Tolkien se molestó en desarrollar. No solo para el mapa que aparece en El Hobbit, sino hizo más diseños. Respecto a si es posible que haya una montaña tan grande, solitaria, en esa zona, es fascinante encontrar artículos de gente experta en geología intentando explicar cómo es esto posible, si las montañas de la Tierra Media tienen sentido o no, argumentos a favor, argumentos en contra. Si os gusta la geología y esto, buscadlo porque es un tema bastante, bastante curioso. Pero bueno, en el interior de Erebor se fundó el Reino Bajo la Montaña, ya en la Tercera Edad, y fue Thrain I, que es descendiente, fue descendiente directo de Durin el Inmortal. ¿Cuándo ocurrió esto? Pues después de que los enanos fueran expulsados de Hazad-dûm. No, o sea, aquí hay una constante que se puede ir siguiendo, que los enanos son expulsados de un reino o de un asentamiento y van a otro, y luego van a otro, y allí tienen problemas y van a otro, o se separan en dos y uno de ellos es destruido y van a un tercero y luego acaban todos en un cuarto. Hay toda una ruta de movimiento de reinos y de asentamientos, pero bueno, después de que fueran expulsados de Hazad-dûm, pues se acaban asentando allí en Erebor. Allí encontraron la fabulosa Piedra del Arca. La fabulosa Piedra del Arca, recordáis, del Hobbit, ¿no? Que es casi como una especie de símbolo sagrado, ¿no? Del linaje de Durin. Sí. Aquí estuvieron durante bastante tiempo y prosperó hasta convertirse en uno de los mayores centros de riqueza de la zona. Y de hecho todo este comercio enriqueció también a los hombres del valle. Sin embargo, bajo el reinado de Thorin I, el hijo de Thrain, los enanos abandonaron la montaña en el 2210 de la Tercera Edad y se fueron a las Montañas Grises, donde ya había también muchos enanos congregándose en esas zonas. Se comenta o se dice que es en busca de vetas de mineral más ricas, había más... Bueno, el caso es que, digamos que el reino no se abandona del todo Erebor, pero casi, y se centran en las Montañas Grises. ¿Qué ocurre en las Montañas Grises? pues que llegaran los dragones. Todas esas tierras del norte empezaron a estar infestadas de dragones y pasan varios siglos guerreando, luchando, devastando sus distintos asentamientos en las montañas grises, y al final los descendientes de Durin acaban regresando a Erebor y devolviendo la montaña pues a su antigua gloria. Thror, ya como rey, se declara rey bajo la montaña hacia el 2590 de la Tercera Edad. Pero esto no acaba, porque en el 2770 llega, ¿quién llega? Smaug. Smaug atacó la montaña solitaria, atacó el reino de Erebor y expulsó a los enanos de aquí. Más o menos unos 200 años después, en los eventos narrados en El Hobbit, ¿no?, se restauró el reino bajo la montaña. Pero de esto hablaremos luego un poco más adelante, ¿vale? De este hecho. Durante la Guerra del Anillo, el principal reino enano ya de la Tercera Edad era Erebor, que este fue asediado además por los orientales aliados de Sauron. El propio rey Dain murió defendiendo la entrada principal de Erebor junto al rey Bran de Valle. Los enanos consiguieron resistir y, tras la victoria, ¿no?, del oeste, los reyes de Erebor se dice que enviaron embajadores a la coronación de Aragorn. Y el reino bajo la montaña pues volvió a florecer, ya bajo Thorin III, Yelmo de Piedra. Y es un descendiente de este Thorin III, Yelmo de Piedra, en algunos sitios se dice que es un hijo, en otros simplemente que es un descendiente, quien es Durin VII, que es el que acaba reconquistando Hazad-Dûm ya en el año 171 de la Cuarta Edad. El príncipe que fue prometido. Eso es, el príncipe prometido. Sí. Hay mucho de eso, hay mucho de eso. Ya. No solo en la historia de los enanos, sino en toda la historia del Señor de los Anillos. Pues sí, la verdad es que sí. Y vamos a, ahora que estamos hablando de enanos y que hemos metido a Durin VII, vamos a hablar de algunos enanos ilustres. Hay muchísimos, ¿eh? Bueno, en realidad no hay tantos, pero hay bastantes. No hay tantos como elfos, que claro, como tienen siete hijos y tal, así Feanor a lo grande. ¿Cómo que pues, no? ¿Me estás diciendo que Dwalin no es un enano ilustre? Es un enano ilustre, pero te reto a que me cuentes algo, aparte, algo sobre él, aparte de que es el hermano de Balin. El color cuéntame de su posición era... Cuéntame cualquier cosa, o sea, cuéntame lo que sea, su comida favorita, qué le gusta beber, cuéntame algo, dime alguna cosa. No es uno de los más relevantes, desde luego. Ya, no, pero bueno, pero es verdad que, oye, que tenemos unos cuantos. Hay algunos enanos que hicieron cosas muy importantes. Por ejemplo, Telcar, ¿no? ¿Dónde estará el Eder cuando se le necesita? Bueno. ¿No es Telhar o la foto? O Telhar, a lo mejor es Telhar. Vale, le voy a llamar Telchar, ¿vale? Que es como se diría en castellano, que es como está escrito, y luego que cada luego ya me funarán si yo estoy muy acostumbrada, no pasa nada. Me suena que es como una especie de Jota, sí, creo. Pues Telhar fue un enano de Nogroth, de las Montañas Azules, y está considerado como uno de los herreros más grandes de toda la historia de la Tierra Media. No de toda la historia de los enanos, no, de toda la historia de la Tierra Media. Se forma bajo la tutela de Gamil Cirac, también llamado simplemente Cirac o el Viejo, que es otro maestro guerrero legendario, pero no tan legendario como Telhar, porque entre sus obras más destacadas se encuentran Angrist, que es el cuchillo que permitió liberar un Silmaril de la Corona de Hierro, y que recuerdo que el Silmarillion dice que era capaz de cortar cualquier cosa como si fuera madera verde, y Narsil, que es la espada de Elendil, que más tarde sería reforjada para Aragorn como Andúril, y también el yelmo de dragón de Dor Lómin. O sea, poca cosa, aquí hay tres objetos muy importantes. Haría otras cosas, sí, pero jope, hizo estos tres, que ya es bastante. No está del todo claro si Telhar, el nombre, proviene del Sindarin o del Húsdul, con lo cual ya la pronunciación, pues más complicado todavía, pero... Todo parece apuntar que formaba, bueno, pues que es Sindarin, porque la CH no se utiliza en Húsdul, ¿vale? Telhar aparece por primera vez en los textos de Tolkien, en la balada de los hijos de Húrin, donde simplemente se le menciona como el creador del yelmo del dragón. En escritos posteriores, como el cuenta Noldoringua, se indica que procedía de Belegost, en lugar de que de Nogroth. Pero este enano me mola un montón, porque su espada en Narsil es uno de los objetos que pasó por, o sea, que simbolizan que la unión entre pueblos hace las cosas más fuertes. O sea, fue una espada creada por un enano, reforjada por elfos y que lleva un nombre. Entonces, me parece que la historia de Narsil es súper bonita y él fue quien la hizo. Así que aquí os dejamos a Telhar. Y vamos a pasar vamos a pasar al príncipe que fue prometido. Vale, si te parece. Sí, bueno, o sea, uno, al padre del padre del padre del padre del príncipe que fue prometido. Sí, porque en realidad tenemos 7 Durins, ¿no? Si nos claro. ponemos, en realidad hay 7. Mm. Pero probablemente si tienes que elegir un nombre de un enano famoso, a ver, Durin está ahí entre el top 3, sí. ¿no? Probablemente. Sí, Durin es el Carmen en España. O sea, sí, Durin sí. es el nombre que todo el mundo le ponía a sus hijos. Había 200, pero este era el padre. O sea, este era el padre, sí. Y dentro de los 7 padres es como el padre principal, ¿no? El uh-huh. primus inter pares. Porque luego, además, yo recuerdo que las primeras veces que lo leía, digo, los 7 padres, la casa de Durin. Pues yo cuando leía El Hobbit quería saber cómo se llamaban las otras casas. Sí. Exactamente, pero, ¿no? Pero claro, como no tiene ninguna importancia para Tolkien en ese momento. En ese momento no bueno, te lo puedes. Era Durin. Pero bueno, Durin, el padre de los barbiluengos, y se le conoce, pues, como al primero se le conoce como el inmortal por su extrema longevidad. Fue el mayor de los padres enanos, el más importante. Se dice que Aule lo dejó esperando el despertar solo en el monte Gundabad, ¿no? En las montañas nubladas. En plan, vale, tú aquí. Lo cual lleva también a pensar, y entonces, si él estaba solo, el pueblo de Durin, ¿de dónde sale? ¿No? También hay todo tipo de teorías locas sobre, bueno, sobre dónde vienen los enanos y su descendencia si él estaba solo. Pero lo dejamos para un programa específico de teorías locas 2. Cuando despertó y se dirigió hacia el sur, solo, pues fue nombrando diferentes colinas, llegó a Kelezaram y vio el grupo de estrellas que formaba una corona, y de aquí lo tomó como una señal, y ahí es donde fundó el reino de Hazad-Dûm, ¿no? Que ya lo habéis comentado. Fundador de la casa de Durin, y aunque se comenta, se le llamó el inmortal, pues no lo era, realmente no era inmortal en el sentido de los elfos. Vivió hasta una edad extremadamente longeva, mucho más que lo normal en el resto de los enanos, y fue enterrado en Hazad-Dûm. Los enanos creen que Durin volverá 7 veces y que en cada una de ellas reinará. Ahí el tema de Durin primero, segundo, hasta el séptimo. Y siempre será alguien de su línea, ¿no? El tema de la reencarnación de la que hablamos antes, que parece que el único que se reencarna es Durin, o los únicos que se reencarnan son los grandes padres, si es que se reencarnan. Esto es un tema fascinante, el tema de la reencarnación de Durin. Si realmente es reencarnación o qué es. El nombre es uno de los que Tolkien cogió prestado de la Voluspa, aunque no es exactamente, no se escribe de la misma manera, porque tiene una doble N. Una de las sagas épicas de las que cogió muchos de los nombres de los enanos que utiliza en El Hobbit. También da nombre al primer día del calendario enano, que es el día de Durin, y la constelación de la corona de Durin, ¿no? Que en principio debería ser el Valakirja. Durin es el nombre por defecto para un montón de cosas de los enanos. Eso es. El nombre de enano. Es el nombre de enano. Vamos a, antes de pasar a otro tema, que ya estamos llegando al final, por supuesto nos gustaría hablar de Gimli, pero Gimli yo creo que merece su propio programa. Entonces es uno de esos, porque él sí que tiene una historia muy muy larga que conocemos muy bien, pero sí que vamos a mencionarle aquí para que no parezca que pasamos de puntillas, o sea, para que no parezca que nos lo hemos saltado. Por supuesto, Gimli, de la casa de Durin, hijo de Gloin, que aporta un dato más. Ahora sabemos de Gloin, podemos decir de qué color era su capuchón y que tuvo un hijo, al menos uno. Y bueno, es el único enano que formó parte de la Comunidad del Anillo. Toda la aventura de Gimli ya la conocemos, bueno, por el Señor de los Anillos. Sabemos que logró cosas impresionantes, como que Galadriel le diese 3 cabellos, cosa que no hizo por ninguna otra persona, cabellos que él atesoró y que fueron pues el gran tesoro de su casa. Sabemos que después, que luchó en toda la Guerra del Anillo y que después funda su propio reino en las cavernas de Teyantes y que se convierte en su señor. Y quizá lo más importante para mí, lo más bonito y lo más relevante, es que fue uno de esos enanos que se pueden contar con los dedos de una mano, que trabó una amistad auténtica, verdadera y resistente con un elfo, porque Gimli y Legolas se hicieron amigos de verdad, tan amigos que emprendieron juntos el viaje a través del mar hacia Valinor, convirtiéndose así Gimli en el primer y único enano en alcanzar esas tierras. Así que bueno, merece su propio programa, ya lo he dicho, pero por lo menos le mencionamos aquí. Y ahora vamos al turroncillo final, que básicamente es todos los líos, los conflictos, las tragedias en los que se vio envuelta esta raza tan interesante, porque, a ver, les tenemos cariño, pero tenían su carácter. O sea, los enanos también hay que aguantarles, que... También lo dijo esto Ilúvatar, ¿no? Dijo, se llevarán mal con los míos. Se llevarán mal, bueno, pero es que sí, se llevarán mal con los míos. Eso estaba predestinado. Sí, se llevarán mal con los míos, desconfiarán de todo el mundo, no darán sus verdaderos nombres, vivirán cerrados en sí mismos. O sea, bueno, hay muchas cositas, ¿eh? O sea, hay temas, hay taritas, hay ALP, algo les pasa. Así que nada, vamos a empezar por lo más evidente o lo más gordo, que es el despertar del Balrog y la caída del reino de Khazad-dûm. Que, bueno, no, porque sí. En realidad, básicamente... Ya lo hemos contado. Básicamente sí. Está contado, sí. Ya lo hemos contado, pero probablemente es la gran tragedia enana, ¿no? O sea, el gran reino de Khazad-dûm que fue destruido por el Balrog, por el daño de Durin. Y eso provocó, pues eso, un exilio y un... como se disgregaron, fueron repartiéndose y acabaron pues formando múltiples pequeños reinos, y realmente hasta que no llega Erebor al final de la tercera edad probablemente no se puede decir que vuelve a haber un reino importante que dura, porque lo que ocurre después de la caída de Khazad-dûm es que se asientan primero en Erebor, como hemos comentado. De Erebor, unos siglos después, se reparten por las montañas grises, y ahí es donde llega probablemente la segunda gran tragedia, ¿no? Los dragones atacando todos los asentamientos en las montañas grises, que no se nos nombran, no se nos dice cuántos había ni el tamaño que tenían, pero debían ser varios. Y de hecho, podemos suponer que se fundan varios y según los van destruyendo, pues se van a otros. Fue una constante durante varios siglos. Los dragones, ¿no? Se supone que la gran riqueza que los enanos empiezan a atesorar atrae a los dragones del norte, entre ellos, por ejemplo, a Skaza, un gusano largo, ¿no? que saqueó tesoros enanos y fue el terror de toda aquella zona. Skaza fue abatido por Fram, que es uno de los ancestros de los jinetes del Eothed. Pero incluso tras su muerte, ¿no?, de este gran dragón, continuaron multiplicándose en la región, volvieron una y otra vez y convirtieron las Montañas Grises en un lugar cada vez más peligroso y que con el paso de los siglos fue imposible mantener. Los ataques eran constantes, morían muchos enanos, destruían sus asentamientos y al final llegaban a las minas, a las fortalezas. Al final obligaron a los enanos a una guerra desesperada por sobrevivir en toda esta zona. Y en el 1589 de la Tercera Edad, el propio rey Dain I murió asesinado por un dragón entre las puertas de su propia fortaleza. Y al final llegaron a la conclusión de que no podían mantener estos dominios aquí, en toda esta zona, y se abandonaron pues prácticamente todos estos dominios y esos reinos. Muchos de estos enanos volverían a Erebor, pero todo el recuerdo este de los dragones del norte seguiría persiguiendo al linaje de Durin durante muchísimo tiempo, de hecho hasta la llegada de Smaug. En las Montañas Grises se supone que quedan pequeños asentamientos, incluso en las finales de la Tercera Edad, pero son bastante testimoniales. La mayor parte de los enanos están en las Colinas de Hierro y en Erebor. Y sobre Smaug, pues bueno, hemos comentado un poco, es probablemente la segunda gran caída, ¿no? Si la primera gran caída es la de Khazad-dûm, el siguiente gran tragedia es la destrucción de Erebor por parte de Smaug. Reino bajo la montaña, del que hemos hablado en ese momento, pues la joya de la corona, por así decirlo, del pueblo de Durin, rico, poderoso, Smaug. Lo hemos comentado antes, que llega, ataca por sorpresa, se nos dice envuelto en llamas, era el gran dragón dorado de fuego. En este momento el rey era Thror, que es abuelo de Thorin, el del Hobbit. Salieron a combatirlo ante la gran puerta, pero bueno, fueron aniquilados. Arrasó también Valle, mató a Girion, el señor de la ciudad del Valle, y los supervivientes huyeron. Mientras Smaug pues, se adueñaba de todo el interior, de las cámaras subterráneas, y después de probablemente comerse a todos los que pudo, pues se echó a dormir sobre montañas de oro, como se lo encuentra luego Bilbo, ¿no?, en El Hobbit. Hay algunos detalles de esta época que se dice que el dragón abandonaba ocasionalmente la montaña para cazar ganado. y según algunas crónicas también doncellas del valle. El caso es que toda la región y todos los alrededores pues quedaron prácticamente desiertos, porque claro, con un dragón que puede salir en cualquier momento, muchas cientos de leguas a la redonda, nadie quiere asentarse ahí. Muchos descendientes y parientes del rey Thror pues escaparon y el propio Thror pudo salir junto a su hijo Thrain II y junto a Thorin. Thorin, que en ese, cuando cae la montaña, cuando cae el reino de Eivor, pues tenía aproximadamente unos 30 años aproximadamente. Luego ya hay más tragedias porque Thrain II, Thror, vaga durante mucho tiempo por la Tierra Media, Azog lo mata en Moria, esto desencadena la Guerra de los Enanos y los Orcos, otra enorme batalla que es no venganza, pero sí, bueno, una especie de retribución, ¿no? El descendiente de Durin, el antiguo rey, que ha sido asesinado a traición por los orcos, se monta una enorme expedición y los enanos van arrasando todas las fortalezas de los orcos a un coste altísimo. Es en este momento cuando luchan frente a Azog, en frente de las puertas de Khazad-dûm, que hay quien se plantea, bueno, somos un montón, estamos aquí, ¿por qué no entramos en Khazad-dûm? Pero hay quien con gran sabiduría dice, no, es el momento, vale, ya hemos vengado a nuestros ancestros, al rey, pero no es el momento de entrar en Khazad-dûm y el precio que hemos pagado es altísimo. No es eso, hasta 200 años después, cuando ya Thorin, escudo de roble, pues bueno, emprende la búsqueda con 12 enanos, un hobbit y Gandalf a tiempo parcial. Y este es el resultado de la expedición, ¿no? De lo que conocemos del hobbit, pues restaura el reino de Erebor y tras la batalla de los 5 ejércitos vuelve Dain Pie de Hierro, que en ese momento era el señor de las colinas de hierro, a ser el rey bajo la montaña. Es una historia maravillosa la del reino de Erebor, la verdad, una pasada. Pero aparte de los problemas que tuvieron con criaturas grandes, dragones, balrogs, también la profecía autocumplida de Eru Ilúvatar, muchas gracias Eru, pues les llevó a muchos desencuentros con los elfos. Y de ellos quizá el más famoso sea el conflicto por el Naulamir, que es que dio mucho de qué hablar. Así que vamos a contarlo para el que no se lo conozca. Bueno, antes ya lo hemos mencionado, pero bueno, sí. Se considera, pues como has dicho, pues el conflicto quizás más conocido. Porque, a ver, todo ocurre porque los enanos de Nogroth crean el collar en sí, ¿no? El Naglamir, que hay veces que lo he visto más como si fuese más rollo una gargantilla, pero bueno, eso es al margen. Se lo hacen para Finrod Felagund, que él termina llegando a manos de... Bueno, se lo hacen a Finrod Felagund, entonces está en el tesoro de su reino. Todos sabemos que era Nargothrond. Nargothrond, muy bien. No vamos a intentarlo más. ¿Vale? Y entonces lo que sucede es que, bueno, vamos a vincularlo a los hijos de Uri para que nadie esté un poquito más contenta, porque con... El propio Hurin coge y enfadado, normal, por la muerte de sus hijos, todo lógico, decide llevar esta bonita, rescata esta joya del tesoro de Glaurung y se lo lleva a Thingol en plan de, toma, muchas gracias por cuidar a mis hijos como los has cuidado. Ironía ante todo, y le tiran el Glamir. ¿Y qué hace Thingol? Dice, esto está estupendo, ¿sabes? Mira, Thingol. Creo que tengo algo que le va a quedar. Thingol, a ver, es indigno que se agache a recoger unas migajas que le ha tirado un pobre mortal, pero le diría a un criado, cógemelo. Que no, eso sí, que sí. No se tire, no lo barréis para afuera. Espera, cógelo, acércamelo, que esto tiene buena pinta. Tiene pinta de ser caro. Sí, sí, tal cual. Entonces dice, ay, ya está. Cojo el Silmaril que me han traído ver en Lúthien y lo pongo aquí y ya, perfecto. ¿Y entonces qué hace? Es que es como, Es que es como la pieza de joyería más políticamente incorrecta de la historia. Es como, ¿cómo ofender a tres pueblos a la vez con un collar? Exacto. Sí, sí, esto es enfadar a todo el mundo, ¿eh? Sí. Enfadas a todo el mundo. Enfadas hasta tu hija. O sea, todo el mundo enfada. ¿Qué puede salir mal? Pues mira, ¿cómo lo hago? Pues se lo voy a devolver a las personas que lo hicieron para que me lo engarcen. A ver cómo lo mejoro todo, ¿sabes? Entonces, claro, ¿qué ocurre? ¿Qué hemos hablado antes? ¿Qué fallicos tenían los enanos? Pues que a veces eran un poco codiciosos, ¿vale? Un poquito. Entonces, claro, les das un collar que habían hecho ellos, la joya más maravillosa que existe, pues claro, se quedan totalmente embelesados, enamoradísimos, y dicen... Ah, esto no se lo vamos a devolver, esto no se lo quedamos. Y claro, para empezar. La escena debió ser de oye, ¿estos? ¿Pero este no pagó a nuestros primos con perlas? ¿Tenía esto todo el tiempo? ¿Este no fue el que pagó a nuestros primos con unas bolitas? Esto es justicia poética, vamos a darle el cambiazo. Bolitas brillantes. Sí, sí. Tal cual. Entonces. Deciden traicionarle y que se van a quedar con él, porque total, y no les faltaba un poco de razón, el collar lo habían hecho originalmente sus antepasados y no se lo habían dado a Thingol, se lo habían dado a otra persona. Entonces, ¿por qué no tenía Thingol? Entonces, ¿qué ocurre? Que Thingol se deja llevar por su orgullo, porque tenía muchas cosas Thingol, pero orgulloso era un rato, y les manda que se piren, además sin pagarles. Todo bien. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que los enanos se enfadan un poquito, se les va de las manos y matan a Thingol. Y se marcha con el collar, por supuesto. A este grupo de enanos, pues son interceptados, se recupera el collar, pero sobreviven dos enanos, que vuelven a Nogrod, donde cuentan su propia versión de la historia, en la cual Thingol les traiciona y no quiere pagarles. Que a ver, su propia versión, pero bueno, está. Ya sabéis estas cosas, depende de cómo las escuches y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, claro, los de Nogrod se enfadan, evidentemente, y mandan un ejército enorme hacia Doriath para empezar una guerra. Y entonces hay una batalla enorme, sangrienta, muere muchísima gente. Los enanos terminan triunfales y saquean el reino y se llevan el Nauglamir. Pero Beren se entera de que han matado a su suegro y entonces lidera una emboscada para recuperarlo. Y al final lo recupera y se lo queda a Lúthien, que dicen que es una visión, que era la visión más hermosa que existía. Pero esto abrió una brecha, que por otro lado me parece bastante normal, entre enanos y elfos para siempre, para todas las edades que vinieron después. Ya se quedó esto ahí humeando, ¿no? Ese pocillo estaba ahí en plan, no te fíes. Ahí Beren me cae mal, fíjate, te lo juro, y me cae muy bien ese personaje en general, pero mira, justo ahí es como, chico, déjalo. Bueno, a ver, yo en parte le entiendo porque, joder, han matado a su suegro, pero que ya se ha casado. Le costó mucho. Ya él le costó. ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Pero para qué lo quieres? Si no. Pero que se murió bueno, por esa joya. Pues quitas la joya y les devuelves el collar. Y ahí nadie habría podido decirte nada. Ahí arrasar un poco. De todas formas, veo a Tolkien muy visionario en esta parte de o sea, muy, muy British. ¿Sabes? Llego a un sitio, encuentro algo, me lo quedo, y luego llegan los griegos y dicen, oye, este parte no era mío. Y él... y cinco... El parte, no sé, yo no sé de qué me hablas. Estaba abandonado. Lo he rescatado. Le he dado unos... tienes que dar las gracias de que me lo haya quedado. Exacto. Dame las gracias que estaba ahí hecho una caca, ¿eh? Tal cual. Es muy curioso, esta historia es muy chula, la verdad. Bueno, pues yo creo que con esto hemos tocado bastantes palos. Hemos hablado de conflictos, de reinos, de enanos ilustres. Hemos hablado de su cultura, de su creación. Vamos a cerrar el programa ya, porque además nos estamos retrasando bastante, pero quiero proponeros quiero haceros una ultimísima pregunta antes de marcharnos, ¿vale? Ultimísima. En vuestra opinión, Y esto lo voy a preguntar sobre los enanos, pero es extendible a muchas razas y personajes de la Tierra Media. ¿Los enanos son víctimas de su destino o de sus propios defectos? ¿Algo de esto se podía haber evitado? ¿O por su forma de llegar al mundo y la profecía de Ilúvatar no tenían escapatoria posible? La profecía desde luego no ayuda. O sea, yo creo, este último conflicto yo creo que no ayuda. Pero también creo que tiene mucho que ver con los propios defectos de cada uno. Porque te quiero decir, desde luego en el último conflicto, pero bueno, en casi todos. Si eres de cierta manera, al final muchas veces eso te aboca a tomar ciertas decisiones que pueden ser erróneas. Sí, yo estoy Perdón, Nirai. No, que iba a decir que yo estoy bastante de acuerdo con eso, que muchas de estas... de estos eventos catastróficos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Están también originados por sus propias decisiones, ¿no? Por cavar más y cavar más y cavar más, o por acumular, y a base de tanto acumular, pues acabas atrayendo un dragón, ¿no? Entonces, creo que en cierto origen también está generado por sus propios vicios. Sí. Hombre, vale, dime algo, defiende a esta gente. Sí, exacto. No, pero que el tema de los dragones, en realidad, ahí no estoy del todo de acuerdo. Vale, que son víctimas de su propio éxito, pero el hecho de acumular riquezas y convertirse en un reino poderoso y rico no es malo en sí mismo. O sea, ya, pero el tema también es que, ¿cómo se dice? Que presumían de ello, que cantaban sobre las riquezas que tenían. Entonces, pues eso yo creo que es lo que hizo que llegara a los oídos de un dragón y dijo, ah, sí, espérate, que voy para allá. Había que habérselo callado, ¿no? Como los elfos, que es como, no, nosotros estamos aquí en el bosque y no tenemos nada. La, la, la, estamos ya. En el bosque. ¡Qué piedra del arca! El tema del destino, el tema de la profecía es un tema bastante interesante. Porque ¿hasta qué punto los enanos eran conscientes de esa profecía? O sea, que Ilúvatar le dijera a Aule, estos y estos se van a llevar mal. Pues o sea, eso probablemente está completamente fuera de su alcance, ¿no? Uh-huh. Si desde el principio, las primeras veces que los elfos se topan con los enanos, les tratan mal, eso ya genera un sentimiento negativo... Son un pueblo bastante cerrado sobre sí mismo, desconfiado, ¿no? Por naturaleza. Pues claro, los incentivos a lo que comentas, ¿no? A la hora de tomar decisiones, pues acaba llevando probablemente a eso. La desconfianza genera ese tipo de cosas. Pero no sé. Pero es que luego, aparte del tema de que Ilúvatar dijese, se van a llevar mal, es que se cuenta en su creación que les hizo, o sea, que Aule les hizo. Pues muy fuertes, resistentes, duros como la piedra, soportaban el trabajo, el hambre y tenían el poder de poner en sus corazones la codicia del oro y las cosas, otras cosas preciosas, llenándoles de cólera y ansias de venganza contra quienes les privaran de ellas. O sea, es que eso... Eso es un defecto grave, sí. Es que viene, viene en tu programación. Entonces, sí. Es que es como si ya te lo hubieran implantado, que por cierto, no sé a quién se le ocurre. O sea, te quiero decir, no des tanto detalle sobre cómo tienen que ser, que es que son todos iguales o que no hace falta. Pero generoso, ¿qué? Es una generalización. Sí, total. Pero parece que como que lo llevan de serie. O sea, se engloba dentro de todas las otras cosas que les coloca Mahal. Entonces, sí. Claro, dices... ¿Esta gente tenía alguna posibilidad? Luego entiendo que sí, porque fíjate, Thorin al final de su vida se arrepiente y dice, oye, ojalá ser más como tú, ¿no? Me doy cuenta de que me he equivocado y lo reconoce. Y una persona que para él no es un defecto, sino una condición, pues no tiene que disculparse de nada, o sea... Sí, pero es verdad que lo reconocen como defecto, o sea, que es un defecto, o sea, lo vemos desde fuera y también lo puedes ver desde dentro. Sí, sí, pero que tienen, o sea, yo me imagino que sí que hay posibilidad de cambiar, pero ya naces con ese hándicap y a lo mejor evolucionas y lo superas, ¿no? Como le pasa a Gimli, pero tú ya tienes eso ahí de serie, entonces sí, no pero sé. Es muy difícil, entiendo que es más complicado que no sea una cosa adquirida, sino que seas que naces con ello, ¿sabes? O sea, sí. Yo creo que también es un tema cultural, o sea, es como ya desde que eres pequeño probablemente el hombre del saco es un elfo, ¿sabes? Para los enanos. Claro, o sea, los dragones nos expulsan de nuestras tierras, los orcos son los enemigos ancestrales y nunca te fíes de un elfo. Sí. Claro, es que si te crían así, ¿cómo vas a ser? Claro, o sea, ese tipo de cosas se perpetúan. Claro, sí. Sí, sí, tal cual. Ay, Dios mío. Bueno, pues oye, le hemos dado una pensadita a esto, ha estado muy bien. Uh-huh. Y yo creo que hemos hecho un programa, el programa que los enanos se merecían, y vendrán otros porque se merecen muchísimo más. Así que lo vamos a dejar aquí. Gracias, gracias Nai, Erendis y sobre todo Balin. Muchas gracias por estar aquí hoy. A ti. Un placer siempre. Y bueno, pues nada, pues yo soy Elia y ha sido un placer pasar con vosotros este ratito que hemos tenido. Recordad que podéis escucharnos siempre en iTunes, iVoox y Spotify y que de manera habitual solemos grabar a través de YouTube en directo y que podéis hacernos preguntas. Normalmente colgamos la programación de cuando vamos a grabar en nuestras redes sociales, así que podéis seguirnos por ahí. Como este programa todavía no se ha editado, no sé qué música habéis escuchado, pero me atrevo a decir que serán licencias libres de Epidemic Sound. Seguramente caerá algo de Innerlands con toda probabilidad y poquito más. Así que nada, espero que os haya gustado mucho y nos seguimos escuchando en Regreso a Hobbiton. ¡Chao, chao!